aquí les presentamos el show en vivo de Bandido. ¡Oye! Gracias por esperarnos, gracias por estar. Aquí les vamos a presentar los temas nuevos y también éxitos como este tema que dice... Los aplausos fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Un saludo muy grande para las chicas del fan club, unidos por un sentimiento, que están cumpliendo medio año. Felicidades, chicas. Para las chicas de Pasión Gitana, para Zaida, dice. ¿Dónde anda? Vámonos, vamos a continuar a ver cómo cantan este tema que dice... Para todas las fans del grupo Bandido. ¡Mueva! ¡Mueva! Así, así nomás. Va con mucho cariño para todos nuestros fans que incondicionalmente nos acompañan en las buenas y en las malas, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes. De parte del grupo Bandido, canta Ismael y dice... Estás mirando desde lejos, no sé quién eres. Tu vida se pierde entre miles, igual se gana a mí. Ahora ya estaré cantando para ti una canción que llegue a tu corazón. No dejarte ir, mirarte fijo a los ojos y verte sonreír, darte todo mi amor a ti como lo has hecho tú. Siempre tu corazón y no deje de latir. Oh, sé como dice. Siento que te quiero, lo canto para ti. Eres mi lucero, la luz de mi corazón. Cuando estoy solo, murmuras llega a mí. Aunque yo esté lejos, siempre estarás en mí. Para ti, Bolivia, Chile y muy pronto Perú, unidos por un sentimiento, ¡Bandidos! ¿Cómo van? ¿Cómo gritan? ¡Esa! A ver cómo canta bien fuerte. Por mientras, dice, dice. Sabes que mi amor solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. Es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien. Y no seas una mala vibra. Por mientras, por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Sigan así, Quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Con mucho cariño para Radio Urcupiña, José Luis y todos los que trabajan en la radio. Y para toda su audiencia, el grito de las chicas. Para Fernandito. Haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, a ver. Palmas, palmas, sí. Palmas, palmas, palmas. Dice. ¿Por qué será que no te puedo olvidar? Necesito tu calor Yo quiero que canten todos bien fuerte, a ver cómo dicen. Solamente ustedes, a ver, dice, fuerte. De ti me había enamorado porque nunca te fue a ser. No sé en qué fallé, pero sé que me olvido, mi amor. Me ignoras, quiero sentir más. Yo me marcho de tu vida. Dime ahora tú, ¿con quién jugarás? Me voy de aquí, no quiero sufrir. Por todo lo que hiciste tú la pagarás. Quiero una mujer que sepa de amor y que me entregue todo su corazón. Me voy de aquí, no quiero sufrir. Todo lo que hiciste la pagarás. Quiero una mujer que sepa de amor y que me entregue todo su corazón. Me voy de aquí, pero me arrepiento de haberte amado. Sufrir por todo lo que hiciste, tú la pagarás. Quiero una mujer que sepa de amor y que me entregue todo su corazón. Me voy de aquí, no quiero sufrir por todo lo que hiciste, la pagarás. Quiero una mujer que sepa de amor y que me entregue todo su corazón. Mándale un qué bárbaro. Grupo Bandido, claro. ¡Felicidades! ¡Medio año! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Tu corazón! ¡Sí! ¡No! ¡Se cansaron! Vamos a continuar y vamos a regalar este tema. Yo sé que ustedes lo saben, lo van a cantar con nosotros. Que comienza más o menos así, escuchá. Y sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube. Y sube, sube el ritmo que te gusta. ¿Quién? ¡Bandido! Aguante, aguante. A ver cómo canta la masa bien fuerte, quiero escuchar, dice. Mi destino es el poder de ver. Mi destino, él no sabe qué ver. Mi destino sabe ser el amor. Mi destino, yo te entiendo mejor. Mi destino, ya tienes otro amor. Mi destino, que te pida perdón. Mi destino, si se abate mejor. Mi destino, que no, que no, que no. ¿Cómo? Ven, díselo. Pues su alma llora. Ven y díselo, mi amor. Díselo ahora, aunque su alma llore. Dile así, así. ¿Dónde está el grito de la chica? Solteritas, a ver. Mi destino, él te puede entender. Mi destino, él no sabe querer. Mi destino, sabe ser el amor. Mi destino, yo te entiendo mejor. Mi destino, ya tienes otro amor. Mi destino, que te pida perdón. Mi destino, yo sé amarte mejor. Mi destino, que no, que no. Cintia, para vos, Gaceta. Díselo, mi amor. Díselo ahora, aunque su alma que sufras, Cintia. Para vos, la Jota. Y para todos los chicos de Villa Gesell. Solo tuyo seré. Bandidos. Me va dedicado con mucho cariño para todos los solteritos, que todavía no encontraron el amor. ¿Cómo dicen? Mi alma te acompaña donde vas, y mis besos buscan paz en esta triste y larga espera. Estás picándote de mí. Dices que no, pero tus ojos sí. Bailaban y gozaban, bailaban y gozaban de las mujeres la más orgullosa. Bailaban y gozaban, bailaban y gozaban. Tú sí que eres de bella y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Bailaban y gozaban, bailaban y gozaban. La más orgullosa, bailaban y gozaban, bailaban y gozaban. Tú sí que eres de bella y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo, como no. La voz bandida. No te trato de disimular mis ganas locas de poderte hablar. Creo que estás fijándote en mí. Dices que no, pero tú solo así. Pasa el tiempo y me estoy enojando, porque con otro siempre estás bailando. Y me da rabia, no me hace feliz, pero me gusta que seas así. Bailaban y gozaban, bailaban y gozaban de las mujeres la más orgullosa. Bailaban y gozaban, bailaban y gozaban. Sé que eres de bella y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Bailaban y gozaban, estamos orgullosos. Bailaban y gozaban, tú sí que eres rebelde y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Bailaban y gozaban, se viene el nuevo vocalista de Bandidos. Sí, para todas las mujeres, para todas las mujeres, Damián. Para todas las mujeres y la gente, escúchame, nena. ¿Están dispuestos a bailar el ping pong ban, aquellos que ya lo conocen? ¿Sí? ¿Lo van a bailar? Así como las chicas están haciendo el trencito, preparándose, vamos a bailar todo el Bim Bom Bam. Y para aquellos que no lo conocen todavía, el tema es el nuevo del grupo Bandidos. Y se lo vamos a regalar con mucho cariño. Bim Bom Bam. ¡Chelo! Ahora te voy a enseñar a gozar. Todo con las manos arriba, A bailar el Jujuy. Y cómo mueve, mueve, mueve, mueve, otra vez, mueve, muévete, muévete, y dice, ha llegado para todas las mujeres, este ritmo caliente y sensual, acércate mami y mueve la colita, al ritmo del bim bom bam, pero el movimiento de tus caderas, quiero que me roce tu piel morena, así. De tus caderas quiero que me roces tu piel morena, así. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Otra vez! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! Escucha, mami, primero bailan los bandidos, ir metiendo y sacando, ¿eh? Se baila así, está. A ver, esto. A ver ustedes, a ver. Metiendo, sacando. Más rápido, mami. Metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo, sacando. ¡Hey, hey! ¡Mueva, mueva! Para todos aquellos que meten y sacan, aguante el cama, ¿eh? ¡Muévete! Llegado para todas las mujeres, este ritmo caliente y sensual, acércate mami y mueve la colita, al ritmo del bim bom bam, mueve el movimiento de tus caderas, quiero que me roces tu piel morena, así. Quiero el movimiento de tus caderas, quiero que me roces tu cosas. Todos los vagos agarrando a las chicas de la cintura para este pasito que se baila así, mirá. Metiendo, sacando. Allá, otra vez. Metiendo, sacando. Más rápido, mami. Metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo, sacando. ¡Hey, hey! Y cómo mete la morocha, para José Luis. Mete y saca. La última vez, aprendételo porque nos vamos metiendo y sacando, Y dice así, escucha. Metiendo, sacando. Así se baila. Metiendo, sacando. Más rápido, mami. Metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo, sacando. No se olviden, cuando vayan a meterte a sacar, cuídense mucho. Seguimos con esto que se llama, a ver cómo dice, Bandido. Platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te engaño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Te engaño cada día más y hoy quiero decir la verdad. A ver ustedes cómo dicen. Te quiero, te quiero. Ella también. Te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que te pare siempre mi semillita. Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que tú para siempre mi felicidad. Yo la guitarra. Ras. Guavitay. Te sueño, te extraño y te quiero, mi amor. ¿Cómo cantan ustedes? Dice que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti, mi amor. Te extraño cada día más. Hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Para vos, Ras. Todo con las palmas arriba. ¡Bandido! Solo

cortado. Chao. Hasta siempre, Puerta del Sol. Será hasta otra oportunidad, ¡Ah! ¡Chao! ¡Chao! ¡Bandido! Se despide de todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se acuerdan del tema ese que dice? Yo quiero ser amor, mujer, el que roba tus encantos, tu mentido quiere ser. Yo quiero ser. Hasta siempre. Nos llevamos siempre nuestro corazón. ¡Chao! ¡Gracias! Déjame ser tu bandido. Y sube, sube el ritmo que te gusta. ¡Yeah! Te puede entender, dile que no, él lo sabe quién es. Dile que no, sabe ser el amor. Dile que no, yo te entiendo mejor. Dile que no, ya tienes otro amor. Dile que no, que te pida perdón. Dile que no, tú se amarte mejor. Dile que no, que no, que no. Descuento. Ven, díselo, mi amor. Díselo ahora, aunque su alma llore. Ven, díselo, mi amor. Díselo ahora, aunque su alma. Chao. Chao, chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias a la gente de radio. Chao, Buenos Aires. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Díselo. Aquí estuvo el show para Puerta del Sol.